Del Estero y Tucumán, dos provincias que lo han respaldado en las elecciones del año pasado de manera contundente. Vamos ahora a saludar a Diego Busmerini, él es integrante de Pares TV, referente de CONTA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, en Luján, contanos, Diego, ¿cómo está el panorama en esta cuarentena? Con lo que tiene que ver con el aislamiento obligatorio, bueno, en Luján se han respetado bastante por parte de todos los vecinos, han respetado mucho el aislamiento obligatorio. Nosotros que estamos permanentemente en la calle lo vemos. Por supuesto, ha habido, como en todos lados, alguna situación que en algún momento ha salido de su curso normal, pero que rápidamente y casos muy aislados han vuelto a funcionar bien. Muchos controles, bastante organizado y bueno, bien desde el punto de vista. Más allá de que Luján, en referencia al acatamiento por parte de la gente y de los comerciantes del aislamiento obligatorio. Y también un gran trabajo de los movimientos populares, ¿no? En los barrios, con las ollas. Sí, nosotros, la situación del aislamiento nos llevó, bueno, primero que fuimos nombrados como servicio esencial. La verdad que consideramos que el rol de la comunicación para aplicar la cuarentena o el aislamiento es absolutamente dependiente de que funcione, si los medios pueden comunicar e informar cómo. A partir de ahí nosotros, bueno, reforzamos, implementamos, duplicar lo que veníamos haciendo como cobertura periodística diaria en el canal a partir del 19 de marzo, que se declaró el aislamiento. Bueno, decidimos duplicar la cantidad de horas que estábamos en vivo al aire ante los días comunes anteriores. Uh-huh. Hay que decir, digamos, creo que obvio, pero si bancar una radio es compleja, es costosa, una televisión es, no sé si 10 veces más, por lo que es el formato, por lo que implica, justamente la imagen, ¿no? Lo complejo de la imagen. ¿Cómo están ustedes, Diego, desde el punto de vista de una cooperativa, un medio popular, alternativo, comunitario, cooperativo, que está trabajando, bueno, también con dificultades durante el macrismo y llegó la pandemia? Sí, veníamos con un contexto muy complicado porque en el caso nuestro, ¿no? Que si nos vamos un poco para atrás, ya a partir de septiembre nosotros hacemos coberturas deportivas principalmente, ¿no? Aparte de las noticias, nuestra mayor cantidad de horas en pantalla y es la que más atractivo tiene, por decirlo de alguna manera, es la cobertura deportiva en vivo, entre ellos las grabaciones de los partidos en vivo de Flandria y de Luján, los clubes del ascenso del fútbol, uno en la C y uno en la B. En septiembre del año pasado se nos cortó la posibilidad de seguir transmitiendo a Flandria por cuestiones de litigio con el grupo Trisa, del grupo Clarín, y eso significó un retroceso importante, bueno, en todo, en lo económico y en, no tanto en lo económico, sino en la cantidad de seguidores que tenemos por ese tipo de cobertura. Aunque la sostuvimos, pero censurada, ¿no? Con una placa encima y solamente transmitimos el audio, pero que igual lo íbamos y lo grabábamos, y eso significaba también poner en servicio o al aire un producto con todo el gasto que eso conlleva, pero que no lo podíamos transmitir con imágenes, sino solo con audio. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, se dio un cambio de gobierno, en nuestro caso, a nivel municipal, cambió el signo político, a nivel provincial cambió el signo político y a nivel nacional cambió el signo político. Bien, del PRO total pasamos al Frente de Todos total. Exacto. Pero bueno, eso también conlleva que si tenés una pauta, que de algún modo sos dependiente de una pauta, de lo que se dice pauta oficial a nivel municipal, provincial, todo eso se interrumpió por el cambio de gestión. Cuando arrancaba esto, que parecía que arrancaba en marzo, bueno, cayó el tema de la pandemia y eso, la verdad, que terminó de lo que es en el plano económico, terminó de generar una situación extrema. En nuestro caso es una situación extrema. Uh-huh. Yo contaba, bueno, porque antes escuchábamos a Martín García, que lo que decía es, hay miles de medios de la democracia que no se están contemplando cuando el gobierno nacional, y esto también pasa a nivel provincial y nivel muchas veces municipal, porque no está regulada la pauta. Entonces los gobiernos, claro, ponen la plata de acuerdo a cómo quieren direccionar a los medios periodísticos. Eso tiene que estar regulado. No, por supuesto. Nosotros hoy afrontamos una deuda por unos 150 mil pesos de luz. Estamos debiendo unos 20 mil pesos de internet, de lo que es conectividad. Nosotros, para, como bien decías, para hacer televisión tiene su complejidad. Salimos, hacemos cobertura en el noticiero, que son tres horas diarias en vivo, del noticiero, con móviles y exteriores. Esos móviles funcionan muy bien, la verdad que, pero tiene un costo operativo que es muy caro, que son estas mochilas que te permiten generar la conexión punto a punto al estudio para salir en vivo, casi sin delay, sí. Pero tienen un abono de unos 70 mil pesos anuales. Eso lo estamos viviendo, de dos mochilas. O sea, cuando empezás a mirar los números, te das cuenta que si interrumpís todo tipo de ingreso, que entre paréntesis nosotros veníamos bien acompañados por la pauta privada local, porque el canal venía funcionando muy bien y acompañaba, eso se cortó absolutamente todo. Uh-huh. Entonces cuando mirás los números desde el punto de vista financiero del canal, y bueno, parece que y encima duplicás el gasto operativo porque considerás que es el momento por ahí de que tenés que estar firme informando, porque sentís, uh-huh, que podés llegar a más lugares por el tema de que la gente está en su casa y consume. Sí, sí, sí, por un tema de responsabilidad social, ¿no? Nos pasa también acá, está habiendo un gran esfuerzo para tener mejor producción. Bueno, seguimos en vivo durante todo el día. Digo, hay que aclarar que Pares TV se ve por TDA, la televisión digital abierta, pero también el sistema de cable allí en Luján. Sí, con suerte, desde el 2018, una de las dos cableras acá de la zona, que es la red de imagen de acá, que es regional, una cablera regional, las pocas que quedan en manos de por ahí empresas familiares. Cuando recibimos la habilitación definitiva y nos presentamos, automáticamente subió la señal del cable y eso repercutió en nuestra audiencia. Llegamos a mucho más televidentes, lo sentimos. Uh-huh. Y eso nos permitió tener un crecimiento en lo que es la pauta local privada. Claro, claro. Que empresas de la zona grandes, se acercaban y publicitaban en el canal porque, sentían, notaban la mayor cobertura que teníamos. Todo esto que está relatando, y también decir que se está colaborando en todas las políticas de Estado, ¿no?, informando con responsabilidad, que eso no es menor. ¿Qué está pasando con la pauta hoy? Sí, lamentablemente es un recurso de difícil acceso. No se ha tomado nunca el abordaje. Sí, se ha intentado, se intenta, y es una discusión permanente, pero nunca ha habido una toma de decisión y de resolución de este problema, que es el acceso a la pauta oficial, que es el principal motor de las empresas concentradas para su trabajo, digamos. Si es razón para ellos, imagínense para nosotros, ¿no? Uh-huh. No se está pudiendo acceder, y si se accede, se accede en una cuenta gota, digamos, de alguno que recibe una pauta, otro que sí, otro que no, que por ahí no cumple con la expectativa de lo que uno está poniendo en servicio o lo que tiene o lo que significa sostener el medio, y no llega a cumplir las necesidades urgentes que hoy tienen los medios. Me parece que hay que tomar una determinación con eso, más allá de discutirla, pelearla en este momento, que es vital tenerla, que cada medio la pueda, que pueda acceder, y hay que discutir cómo se discutió el 33% del espectro radioeléctrico, bueno, que el 33% de la pauta oficial esté destinada a los medios sin fines de lucro. Diego, te mandamos un gran abrazo y la seguimos peleando, Dieguito. Abrazo gigante. Bien, muchas gracias. Diego Guzmerini, Pares TV, está en Conta, la coordinadora de Televisoras Alternativas.